Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Voy bordeando la orilla del Guaíba y la noche florece, cielo arriba. Bajo y subo sus calles y veredas, escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines. Asomándose al coro de los perros. Ahí bueno, llegó el momento que venimos anunciando hace días. Este lujo que nos estamos dando de tener aquí a un hombre que, por lo que veníamos hablando, también podemos decir, es un modelo de hombre, ¿no? De los hombres que necesita la humanidad. Jair Krizque, de aquí, de esta patria que tenemos, que tiene Uruguay con Río Grande do Sul, esta patria con otras fronteras. Jair Krizque está en el estudio. Bienvenido. Muchísimas gracias, querida Ángel, Hernán, a todos los amigos que nos escuchan esta mañana. Sí, es un lujo para mí, un gran placer estar acá con ustedes, porque me encanta. Ustedes son muy amables para conmigo, ¿no? Y te digo así, siempre están presentes en mi vida. Qué bueno, Jair, eso. 636. Bueno, de los más queridos acá en la radio, te voy a decir. No digo más que eso porque se puede ofender a algún otro, pero de los más queridos en la radio, Jair, todos los compañeros estaban expectantes por esta llegada tuya, que hay que agradecer el estreno de un documental hoy sobre Jair Krizque, que es lo que lo trae hoy a Montevideo. Les estábamos anunciando desde el comienzo de la semana que hoy a las 6 de la tarde en el local del Pichenete se va a presentar este documental. Les dijimos, tienen que andar con las zapatillas más rápidas que tengan, tienen que ir a ver lo de Jair, después hay que ir al acto del Che, en una fecha, en un momento, sí, de octubre muy importante. Atención, cambiar el horario. ¿Sí? 19. 19 horas, bueno, cambió para las 19. Bueno, pero quedan anunciados igual, quedan avisados. Y por supuesto que de la película después podremos hablar con otros, pero nos gustaría un poco tener tu opinión, ¿no? ¿Cuál es el valor de este documental para vos mismo? Es cosa de amigos, es algo de amigos, que cuando empieza fue cuando yo cumplí 80 años. Claro. Hace 5 años que empezar, ¿sí?, a hacer documental. Incluso con imágenes de acá, de la radio, acá del estudio, ¿no? Uh-huh. Los compañeros eran imágenes. No, era una sorpresa para mí, era una sorpresa. Entonces empezaron a filmar, pero de repente, por una cantidad de casualidades, yo me enteré de la cosa. Por ejemplo, la apertura del documental. Está esa música linda. De María Elena Melo. De María Elena Melo, ¿no? Qué bueno. Entonces, la apertura del documento. Mira qué importante para nosotros, ¿no? Y ahí va. Y de repente, fuera, filmando. Y últimamente, pandemia. Claro. Por medio ahí. Y últimamente, para terminar el documental, de repente me buscaban con algunas fotos, claro, de personas que entrevistaron. ¿Quién es esta persona? Sí, claro. Entonces ahí me enteré. Y de pronto ya trataron de organizar acá. El lanzamiento tiene que ser en Montevideo, ajá, donde empezó la cosa, ¿no? Después vamos a hacer en Brasil. Claro. ¿No? Pero sería en Montevideo. El director y todo el equipo, no, tiene que ser en Montevideo. Y por eso estamos acá. Ahora sí, Ángel, mira, para mí, yo soy sospechoso, porque es un homenaje. Y hay amigos, queridos amigos están ahí. Queridos amigos están ahí. Y para mí es una satisfacción, porque cuando uno llega, ¿no?, a los 85 como yo, que tuvo una vida muy trepidante haciendo cosas, ¿no? Y de repente tú ves que lograste, durante todo ese trayecto, conocer personas que después se transforman en tus amigos. Claro. Yo digo así, lo que en la vida tengo de más importancia son los amigos, ¿no? Y los hice en esta forma, en la lucha, ¿no? Por esto valoro muchísimo estas amistades y el cariño. Especialmente de ustedes aquí, que siempre estuvieron conmigo. Entonces, cuando hace un documental, toca el corazón. Claro que sí. Toca el corazón. Claro que sí. Mira, sí, yo conversaba con el compañero Afonso, ¿no? Mi querido amigo, que me acompaña en estas luchas. Bueno, hoy van a presentar el documental lindo. Y después, y yo tengo que decir algo. Estoy ese día pensando, ¿cómo voy a hacer esto? Claro. ¿Cómo voy a hacer esto? Claro. Es así. Y bueno, pero vos tendrás la forma de pararte en ese momento, como siempre. María Elena Melo está escuchando en este momento. Bueno, un abrazo, justo, María Elena querida. Justo se comunicaba. Dice, a mí me emociona escuchar a Yair, su manera de decir las cosas, su vida, su compromiso con la humanidad, con los derechos humanos. Gracias, Yair, por elegir para el comienzo del documental un texto de Lucio Muniz y la música que me pertenece. Estaremos hoy ahí, y manda abrazos. Y claro, es Lucio Muniz es uno de los principales poetas que toma María Elena Melo para sus canciones. Es un hombre de mucho peso acá, lo que él escribió. Y bueno, y la música es de ella, así que está muy contenta. Sí, y la letra es de este gran poeta. De, ¿no? Lucio. Sí. Que vivió en Porto Alegre. Claro, claro. Por eso la conoce, por eso ese cariño hacia la ciudad. Exactamente. ¿No? Entonces, tú ves. Y ahí está. Y eligieron, están para a la apertura del documental. Claro. Esto, claro. Para mí también me llenó de satisfacción. Claro que sí. Vamos a hacer una primera pausa y a la vuelta seguimos conversando con Yair Crisque, hoy aquí en el estudio. Es la noche tenaz y verdadera, viajando hasta la luz que es su frontera. Y en sombras luminosas lentas sigue, encendiendo mi voz que la persigue. Mojándola con versos en tristeza, recuerdo ciudad baja o la pobreza. Partiendo la ciudad como un puñal, al estuario van aguas del canal. Bueno, nosotros siempre hablamos con Yair en los contactos de la situación política general, del tema de derechos humanos. Mucho de la historia de esa lucha que Yair le ha tocado protagonizar en Brasil, pero ayudando en toda la región de solidaridad, contra la impunidad, contra el olvido. Pero también tenemos que en algún momento hacernos tiempo para hablar un poquito de Yair, de su historia de vida, que bueno, tanto ha llevado a que se haga ese documental. ¿Vos dónde naciste, Yair? En Porto Alegre. Así está, en un Porto Alegre bastante distinto al de hoy, me imagino. Bastante. Sabes que era una ciudad linda, muy parecida con Montevideo. Ajá. La arquitectura, muy parecida, ¿no? Sí. Pero estas cosas de repente se ponen abajo los predios, se construyen estas... Las torres. Sí, estas cosas terribles, ¿no? Pero era una ciudad muy hermosa, ¿no? Yo te digo, ese otro día yo tomaba un taxi en Porto Alegre y comentaba con el señor que cuando yo era muy jovencito en esta Porto Alegre, el Transvía funcionaba hasta la medianoche. Y yo iba con mis amigos, gente joven y tal, a ver un teatro, a ver un cinema. Y una y otra, viejo, perdíamos el último Transvía. Tenían que caminar. Algunas veces sí, en el verano, sí, lindo caminar. Claro. Pero otra vez invierno, frío, porque hacía frío. Sí. Teníamos que tomar un taxi. para volver. Entonces juntábamos entre nosotros toda la platita, claro, monedas, y todo. Sí, bueno, ahí íbamos a conversar con el taxista. No, mira, tenemos esto, ¿puedo llevar? Y los tipos sí, y nos llevaban. Esto no existe más, ¿no? Eso no existe más, ¿no? Y cuando íbamos caminando por la calle, medianoche, pico, nadie en la calle, desierta, ¿no? Y me acuerdo, íbamos cantando, elegimos una música, íbamos cantando. Y tú no puedes hacer, te asaltan. Ahora no se puede, claro. Está más complicado. Te asaltan. Entonces, ya fue una ciudad civilizada, ya fue, ¿no? Hoy hay violencia, claro, ¿no? Claro. Y es otro mundo. ¿Tu familia tenía actividades, digamos, políticas, sociales, algo que te haya marcado a vos en ese sentido? Yo te digo así, hay algunas cosas que sí, ¿no? Porque vea, o sea, las contradicciones familiares. Mi abuelo materno era un español que movíase mucho en el escenario político, pero nunca quiso ser candidato a esto, a que se movía por ahí. Y un caudillo, ¿sabe? Estas guerras, porque había guerras políticas ahí en Río Grande del Sur. A él le encantaba, ¿no? Un tiroteo ótimo. Entonces, yo me acuerdo de la casa de este abuelo materno. Había una mesa grande, interminable. Y ahí el almuerzo. Era un almuerzo político. Reunía esta gente toda, ¿no? Para hacer política, al mediodía. Me acuerdo que mi abuela se despertaba a las 5 de la mañana, ¿no? Con una cantidad de señoras en la cocina para preparar. Yo me acuerdo así, mi abuelo compraba copitas, pero en una cantidad fantástica, fantástica, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, pescado. Era dos, tres bolsos así, che, enormes, para dar para toda esta gente. Entonces, y este abuelo me encantaba, ¿no? En final de la vida, yo era muy pequeño, tal vez 8 años y tal. Entonces, él tenía un isquero, este de hacer así. Sí, un yesquero, decimos nosotros. Yesquero. Bueno, ¿quién tenía que poner el combustible? Era yo que hacía esto para él, ¿no? Y él fumaba bastante, y me encantaba esto. Y tomaba mucho cafecino. Y ahí que empecé yo a tomar, porque él me daba así. Siendo niño ya tomaba café. Ya tomaba. Pero entonces, esta era una vivencia interesante. Mi abuelo paterno era un pastor anglicano. ¿Te imaginas? Claro. Cosas absolutamente distintas, ¿no? Era un pastor y un lingüista muy atrevido, porque en el año que yo nací, 1938, escribió un libro bajo el título Del recto uso de preposición en lengua portuguesa. Él. De esta reglita escribió un libro. Que no era de su lengua materna. No era. Entonces, y él era un lingüista, hablaba griego antiguo, griego moderno, hebreo. Entonces, incluso fue él que hizo la traducción del Nuevo Testamento, que hasta el día de hoy las iglesias protestantes usan, ¿no? Y muy metódico, ¿no? De repente, al pie de la página, una explicación. En el texto griego está así. En el hebraico está así, una observación, la adición de los textos. Entonces, este hombre que era un lingüista, me impresionaba. Porque cuando iba a hacer sus prédicas, tomaba una palabra. Sí. Y con esta palabra trabajaba lo que iba a decir. Impresionante. me acuerdo de una así. Sinceridad. Sinceridad es de latín. Sincera. Sincera. ¿Cómo así? Los escultores, ¿no?, tomaban una piedra con el cincel y lo trabajaban. Cuando estaba casi listo este trabajo, de repente aparecía algo en la piedra. Iban a perder todo. No. No. Molían esta piedra, sí, así un polvo, misturaban con cera de abeja y tapaban, claro, esta falla, esta cosa. Y vendían ahí. Entonces, de repente, se ponía en un patio lindo, lluvia, sol, la cera se derretía y aparecía. Claro. Era con seriedad ahí. Y entonces, de repente, cuando iba a vender una obra de arte de este, el tipo decía, sin cera. Sincera, entonces es auténtico. ¿De dónde? Claro. Entonces, trabajaba ese tema. Entonces, la sinceridad es esto. Mirá. Sincera. No. Sin ningún artificio. Claro. Entonces, este tipo era así. Él era Kriske. Kriske. Kriske. Upton Kriske. Mirá. Porque mi bisabuela era norteamericana. Había esto también, ¿no? ¿Qué mezcla? La conocí. Sí. Sí, murió con 100 años. Y de niño teníamos que... no sé cómo se dice en castellano. Dominó. Sí, el dominó. El juego dominó. Y estas pedritas, sí, ahí con... Sí, dominó. Una de las tareas que yo tenía... Jugar con ella. Con mi bisabuela, jugar dominó. Qué bárbaro. Con esta señora. Muy querida. Entonces te digo así, mira, qué cosa distinta, ¿no? Una familia... donde mi abuelo mataron, un tipo revolucionario, permanentemente metido en esas cosas. Ahí y del está. Otro lado, un pastor. Sí, pero marca también, ¿no? Ay, claro. Sí, marcó, no, no. Sí. De cualquier manera, digo así. Ahí me preguntaba Ángel, sí, en mi vida, ¿qué influencia? Yo cuando llego a la escuela, nací en 1938, fin de la guerra, claro, con apellido alemán. Claro. Entonces, los alemanes eran hijos del demonio. Sí. Hoy se llama bullying. Sí, bullying. Te hacían bullying. Sí, pero te digo así, che, me atormentaban la vida. Claro. Por esto, sí, alemán, tipo alemán. Claro. Un desprecio. Y ahí el peor, de una familia protestante, en una escuela católica. Claro. Yo me acuerdo esto muy claramente. Mi papá pasaba en la escuela para buscarme al mediodía. A veces se retrasaba mediodía, 10, mediodía, 15, y yo me quedaba en la secretaría de la escuela, con los hermanos ahí. Que me decían que tenía mucho cariño para conmigo, que yo era un muchacho muy comportado, muy educado, pero lamentablemente me iba al infierno. ¿Te decían eso? Sí. ¿Quién te decía? Los curas. El hermano. Los curas. No, sí, me diciendo esto. Sí. Sí. Yo llegaba en casa y decía a mi mamá, ¿cómo? ¿Me explica esto? Si soy educado, si soy tal, ¿por qué voy al infierno? Bueno. ¿Te imaginas? Sí. Les cuento esto porque me imagino yo, no estoy seguro, que esta cosa de la discriminación... Claro, ya te marcó. Me marcó. ¿Y sí? No, por ser víctima. Y bueno, voy a seguir haciendo méritos para ir al infierno, dijiste vos. Ya seguro. Que condenado... Y entonces, esto me llamó por demás la atención, ¿no? Y creo que este enojo con la discriminación contra cualquier derecho de un ser humano, ¿no?, vivir en plenitud, ¿no?, sin nada que lo pongan obstáculos. Yo creo que nace de ahí. Claro. Yo creo que nace de ahí, ¿no? Cuando sos víctima. Claro. Muy, muy niño. En algo que tú te queda incomprensible, ¿no? ¿Cómo voy a entender esto? Claro, claro. Entonces, así, de ahí vengo yo, de sí. ahí vengo yo, ¿no? Y el concepto de derechos humanos, que cuando vos contabas, cuando eran jóvenes que andaban por las calles de Porto Alegre, libres, cantando, y después, ahora la violencia, yo pensaba, claro, comparar lo que es los derechos humanos en aquella época y comparar con lo de ahora, pero hay que poner ese ingrediente que vos estás contando, lo que vos viviste. Somos producto de la violencia. Sí, no, sí, no hay sí. cómo. Exactamente. No escapamos de eso. No escapamos. Tenemos que hacer una pausa. Y todavía no estaban declarados los derechos humanos. Que Naciones sí. Unidas no los había declarado. Esa es la otra, ¿no? Más que esto. Más que eso. Espérate que hacemos la pausa y seguimos. Y en sombras luminosas lentas sigue encendiendo mi voz que la persigue. Mojándola con versos en tristeza, recuerdo ciudad baja o la pobreza. Partiendo la ciudad como un puñal, al estuario van aguas del canal. Abajo anda la luna, aunque es de arriba, temblando en los reflejos del y no tendría... Tendríamos que seguir de micrófono abierto sí. todo el rato. Sí. Ay, déjame decir, Ángeles, que sí. estamos en la transmisión por Facebook también, que a veces nos olvidamos mencionarlo, ¿no? Que pueden ver la entrevista en directo aquí en el estudio, en el Facebook de Radio Centenario. Bueno, y nos está escribiendo Alexis, un oyente del barrio Nuevo París, de acá de Montevideo. Dice, un gran honor que esté el compañero Yair en la radio compañera. Abrazo y felicitaciones. Raúl dice, buenos días, salud, memoria, justicia y gracias por estar presente junto a los hermanos de clase, señor Yair, junto también al recordatorio al Che Guevara. Maite desde Buenos Aires dice, bienvenido Yair, un orgullo que visites nuestra radio, espero que disfrutes la estadía. Y bueno, los qué oyentes... gente linda, qué gente linda, gracias, sí, muchísimas gracias. La verdad que sí, que después vamos a seguir leyendo mensajes. Pero, bueno, esto de los derechos humanos no es lo mismo. A vos te marca ya la discriminación, sin duda, cuando eras un niño chiquito todavía. Pero los derechos humanos, lo que ha ido pasando con los derechos humanos, yo decía, medio como broma o no sé, antes de la pausa, Naciones Unidas todavía no había declarado a los derechos humanos. Pero, ¿cambia el tema? ¿Ha cambiado el tema de los derechos humanos? Yo digo así, es muy interesante derechos humanos en Brasil, ¿no? Justo el viernes pasado me invitaron para hacer una conferencia, los defensores públicos. Uh-huh. Muy interesante, porque te imaginas, yo siempre me justifico diciendo así. Mi abuelo me enseñó que el mejor improviso es aquel que es bien planeado, ¿no? Entonces yo escribo lo que voy a decir, escribo todo, puedo no consultar, claro, pero si no está a mi lado me siento inseguro. Entonces escribí y tal, llego en el local y yo había pensado que serían 40, 45 personas, me deparo con casi 250 y especialmente gente joven. Qué bueno. Y yo abría mi intervención diciendo así, derechos humanos en Brasil es una mala palabra. La dictadura, para garantizar la impunidad, transformó el tema de derechos humanos en algo demoníaco, defensores de bandidos y tal. Y esto es interesante porque esto pasa en Brasil. Pasa en Brasil. Acá en Uruguay no es así. En Argentina no es, Chile. Claro. Si, la persona que no le gusta derechos humanos, pero no tiene coraje claro. de si decir no barbaridades. De sí, sí. Porque manifestaría su ignorancia. En Brasil no. Los militares trabajaran. Típica guerra psicológica, ¿no? Prepararon muchos comunicadores, les pagaban para demonizar derechos humanos. Bueno, entonces mira así, yo preparé así la demonización de los derechos humanos, que se parece mucho con una canción de Chico Buarque de Holanda. Ajá. Esta canción se llama Jenny y el Zeppelin. ¿Conoces? Sí, sí, claro. Qué lindo. Bueno, entonces, tira pedra en Jenny. Tira bosta en Jenny. Sí. Y ahí va. Porque ella se enamora de un extraterrestre o algo así, ¿no? No, la cosa es así, del Zeppelin. Ahí está. Ahí viene está. Un extraterrestre. Ahí está. Que dice que no va a destruir la ciudad si le alcanzan a alguien para acostarse con él. Claro. Y ella se sacrifica por los demás. Y era un travesti. No era una mujer, no era un travesti. Que la sociedad está. Claro. Este pequeño pueblo se enojaba con él. Entonces, ¿quién va a acostar este? Claro, claro. ¿No? Que no vale nada. Sí. Entonces, yo iba a decir, demonizaran tal cual Jenny. Sí, sí. Sí, escribí esto. Ay, me deparo con una cantidad de gente joven. Y no van a entender. No van a entender. Me sorprende que conoces. Sí, que la canción dice... Tírenle piedras a Jenny, sí. Ella está para escupir, dice una cosa está así. Está para escupir. Se entrega no importa quién, maldita Jenny. Bendita sí. Jenny. Sí, sí. Pero cuando me miro esta gente joven, si voy a hablar de esto, voy a gastar 15 minutos explicando lo que es esto. ¿Te das cuenta de esto? Sí, claro. Sí. Derechos humanos. Sí. Y ahí tuvo que hacer un improviso, ahí sí tuvo que improvisar. No, esto no... Y ahí me deparo con esto, mira. Durante la dictadura, Chico Buarque compuso, y sí, en este periodo, un poco después, si yo hablo de Jenny, la gente toda entendería como vos. Pero ahora, para esta gente joven, no. Claro. Y tuvo que decir también algo que es importante. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los principales redactores fue brasileño. Astragélido de Ataíde, que por muchos años fue presidente de la Academia de Letras de Brasil. Y yo qué digo yo, está redactada en un lenguaje muy solemne, muy solemne. Y la gente que tiene los derechos violados, que son la gente más humilde, no le alcanza a entender este texto. Claro. No alcanza. Entonces tú ves, está elitizado, ¿no? Y yo digo que en el tema de derechos humanos, sí. ¿No? Nosotros, los militantes de derechos, ¿no? Nos dividimos en dos grupos. Un que yo llamo el jet set, esta gente que discute, ¿no? Lindamente, pero cosas tan lejos de la realidad. Y nosotros, ¿no? Los que trabajamos ahí cotidianamente con las víctimas, ¿no? Claro. Que últimamente, digo, mi corazón ya no aguanta más, ¿no? A la violencia, sí. De todo el tipo de violencias que puedas imaginar, de todo el tipo de violencia, ¿no? Entonces, el tema de derechos humanos en Brasil sufre esto, ¿no? Sigue hasta el día de hoy. Es lo que garantiza la impunidad total de Brasil. Es que resulta en el 8 de enero. Sí. Esto que pasó. Es el resultado de la impunidad. Sí. Y ahí, lamentablemente, lo que está pasando en Brasil. Lula todavía sigue sin recibir familiares. Luego, creo que en el mes de enero, recién había ascendido, fue a Buenos Aires. Hay fotos lindas, ¿no? Abrazado con Hebe de Bonafini. Vos lo dijiste, con las abuelas de Plaza Con las abuelas y tal. Qué lindo, ¿no? Pero en Brasil no recibe. Es no una recibe. Señal fea. ¿Sí? En el gobierno Fernando Henrique, mira qué cosa lejas, año 2000, él creó una comisión de los muertos y desaparecidos. Es una comisión del Estado brasileño que debe investigar y buscar dónde están los desaparecidos. Una de las últimas cosas que hizo Bolsonaro fue cerrar. Cerró. Hasta de manera inconstitucional. porque fue creada por ley. ¿Tiene que hacer otra? No, fue un decreto. Hasta ahora, Lula no restauró. Hasta ahora. Y a la prensa de Brasil de anteayer, hay una nota interesante que dice que hay una presión de los militares para que no lo haga. Claro. ¿Te parece bien? Entonces, por favor, sí, esto que vivimos nosotros en Brasil, Lula no recibe. La gente en general tenía mucha esperanza. Yo no tenía tanta esperanza, ¿no? Y me parece también, dentro de este escenario, ¿no?, del 8 de enero, sí, leí hace pocos días, los militares habían preparado un decreto, estaba listito así, solo faltaba Lula sinar, que declaraba una orden para manutención de la paz y de la tranquilidad pública. Y esto atribuye a los militares hacer esto, ir a la calle. Y en la hora que presentaron para el 8 de enero, la señora de Lula, la señora de Lula, es una socióloga, ¿no? Sí, pero digo, pero muy viva, miró la cosa y dijo, no firmes. Mira qué impresionante esto, ¿no? Claro. Esa, Janja la llama. Janja, sí. No firmes. Qué cosa importante, ¿no? Y ahí Lula decide por una intervención en la policía militar de Brasilia. Entonces, la sensibilidad de una mujer, que es socióloga, no es una política, ¿no?, pero que entendió la maldad que estaba ahí, ¿no? Eso es impresionante. Sí. Y ahí en esta cosa todo está el tema fundamental, el tema de derechos humanos, ¿no? Bueno, sí, Uruguay da, es testigo de tu compromiso con los derechos humanos, porque vos decías de dos categorías, ¿no? Los que hablan bonito de los derechos humanos, pues están los que han tenido que, de carne y hueso, tomar la defensa de los derechos humanos, ¿no? De salvar gente. Fíjate que acá Fernando Rodríguez, manda para que leamos un artículo de O Globo de 2014, que el título es La lista de Crisque, el gaullo que salvó a 2.000 latinoamericanos, de O Globo 2014. Y él agrega, un homenaje a Jair, a quien conocí telefónicamente en ACNUR, San Pablo, en 1980. Gracias, Jair. Dice Fernando. Qué lindo, me emociona. Y sí, claro que sí. Por recordar estos momentos difíciles. Bueno, pero eso está muy presente. Eso es, ahora que fueron los 50 años del golpe de Estado, acá en Uruguay, se ha removido todo esto. Y esas cosas concretas de salvar gente, porque salvaron vidas. Gente como vos salvó vidas. Poniendo en riesgo su propia vida. Su propia vida, exactamente. Eso, claro. Hacemos la última pausa. Para venir después, dejarlo descansar. Vamos. Porque esta tarde a las 7 está allí en el local del Pichinete cuando van a pasar la película. Vamos a ir a la pausa escuchando por lo menos un poquito de esta canción que mencionaba Jair, que tiene muchos años, ¿no? Del bajo fondo del puerto. Ella anduvo enamorada. Su cuerpo es de los errantes, vagabundos y emigrantes, de los que no tienen nada. Se entregaba desde niña en garajes o cantinas, tras la pileta en el monte. Reina de los prisioneros, las locas, los pordioseros, los gurises del asilo. A menudo a su cuidado hay viejitos desahuciados y viudas sin porvenir. Es buena como son pocas, por eso la ciudad toda repitiendo ha de seguir. Tírele piedad de mí, tírele piedad de mí. Ella está para aguantar, ella está para escupir. Un día surgió brillante entre las nubes fluctuante un enorme zeppelin. Se paró en dos edificios, abrió unos mil orificios con mil cañones así. La ciudad toda espantada se quedó paralizada casa e se volvió jalea. Mas el zeppelin gigante descendió el comandante diciendo, cambié de idea. Cuando vine a esta ciudad, tanto horror y iniquidad, resolví hacerla explotar. Mas puedo evitar el drama si es que aquella hermosa dama de noche se entrega a mí. Bueno, ahí hay tramos de la canción que mencionaba Yair, tomando como un ejemplo, ¿no?, de lo que pasa con el tema de derechos humanos. Mezclando esto con el presente y la historia del camino tuyo, Yair, ¿cómo empezaste vos en la militancia? ¿Hiciste militancia política también o siempre fue desde lo social, del tema de derechos humanos? ¿Cómo fuiste iniciando ese camino? Mi militancia en esta lucha específicamente empieza en 1961. Ajá. Y en Brasil pasa algo importante en la política. Y yo digo siempre, ¿cómo pasó en Río Grande del Sur? No pasó en el centro del país. Claro. La gente desconoce. Pero fue un hecho importantísimo. La renuncia del presidente Jânio Quadros y que debería ascender a la presidencia el vicepresidente, João Goulart. Claro. Que estaba en una visita oficial a la Unión Soviética y a China. Mira, 1961. Claro. Entonces, empieza a volver por la ruta del Pacífico. El gobernador de Río Grande del Sur era Leonel Brizola, que cría una red social por la radio, la cadena de la legalidad. ¿Por qué legalidad? Para cumplir la Constitución. Sí, pero los militares no quieren y tal. En Río Grande del Sur, hasta ahora, hay la gran concentración del ejército brasileño. Por el tema de la frontera y tal. Hay cuartel en todo cuanto lado. Y es el poderoso, entonces, llamaba Tercer Ejército, y hoy llámase Comando Militar del Sur. Es importantísimo. Y ahí hubo una orden de tomar el Palacio del Gobierno, meter en cana a Brizola y tal. Brizola se armó todo, ¿sabe? Hizo una trinchera ahí en el Palacio. Arriba había ametralladoras y tal. Y puso toda, llamas Brigada Militar, que era el ejército privado del gobernador. Y la gente empieza a moverse, esta cadena de en el sótano del Palacio. Instala la radio, la cadena de la guitarra, llama una potente radio, la convoca, pone ahí y transmite 24 horas al día en portugués, en inglés, en francés, en alemán. Y va, el comandante tiene la orden de tomar el palacio. Pero el comandante va. No hubo un apoyo del grupo de comando, no hubo apoyo. Y acaba juntándose a Brizola. Entonces cambió la cosa. La correlación de fuerza empezó a cambiar. Goulart viene, baja en Buenos Aires, se viene a Montevideo y está esperando. Brizola lo llama por teléfono. Dice, no haga ninguna negociación. Venga para acá porque vas a ver personalmente que la correlación de fuerza cambió. Entonces no es necesario ceder mucho. Claro. Pero viene a Montevideo una comitiva con, para mí, dos figuras muy emblemáticas: Tancredo Neves y el entonces coronel Ernesto Geisel. Y proponen a João Goulart: usted puede ascender a la presidencia, pero cambia el régimen de presidencialista para parlamentarista. Es la fórmula que los militares aceptan. Y João Goulart no observó la sugerencia de Brizola y se puso de acuerdo. ¿Quién fue el primer ministro? Tancredo Neves. Mira. ¿Y por qué? Porque era potable a los médicos. João Goulart ahí se viene a Porto Alegre, se recibió en el palacio, frente al palacio. Hacía frío, llovía. había en ese, Porto Alegre bastante más chica, había más de 50.000 personas frente al palacio. Y cuando João Goulart cuenta para Brizola que había aceptado esta concertación, Brizola le dice así: ahora vas al balcón y explica a la gente, voy a usar la palabra, explica la cagada que hiciste vos. Claro. Bueno, pasa, es muy interesante porque hoy yo entiendo bien a João Goulart, ¿no? Ascende, más adelante convoca un plebiscito, si la gente quería seguir con el parlamento o volver a... Claro que fue mayoritariamente, si vuelve y pasa a ser un presidente presidencialista. Claro, 64, el golpe, ¿no? Esto es muy interesante para la historia de Brasil. Yo tengo, ahora hago mucha referencia a esto, porque golpe, 20 y pico de años de dictadura, hay en Brasil la más importante movilización de masas, directa ya. Cierto. La dictadura resiste, ¿no? Con el partido de la dictadura en el Congreso, no, no. Y así fue. Meses después, en un colegio electoral, eligen a quién. Tancredo Neves. Mira. La vuelta que es. Interesante, porque Tancredo Neves, en tesis, era oposición. El partido de la dictadura tenía un candidato, Paulo Salim Maluf. Y en ese escenario se elige a Tancredo Neves. Mira, pasaron los años. Por esto que yo digo, en Brasil no hubo transición, hubo transacción, sí. Un acuerdo, claro, sí, que garantiza la impunidad. Es esto, ¿no? Sí. Entonces, ahí, durante este periodo de 1961, esta resistencia, esta cosa, yo digo, ahí me recibí en política, por convivio con las personas de este escenario político importante y tal. Y ahí también se forma un grupo de amigos, ¿no? Cuando está viviendo así una situación límite, sí, ¿no? Te creas amistades muy sólidas. Y en 64, golpe, y empezamos a sacar brasileños. Gente del centro del país que no conoce la frontera, entonces alguien tenía que conocer para... ¿Quién? Dirigentes políticos, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles... Y esto, bajo dictadura, vamos haciendo esto. 1968, hay en Brasil el golpe dentro del golpe, ¿no? Una desinteligencia entre militares, sí, y ahí asciende un triunvirato, el comandante del ejército, el comandante de la marina y de la aviación. Y ahí hay el acto institucional número 5, 13 de diciembre de 1968. La cosa ahí sí, otra vez, muy fea, muy fea. Con la diferencia que ahí el aparato represivo estaba bastante más fuerte, más calificado, porque también hay calificación para el mal. Sí, cómo no. Y ahí otra vez tuvimos que sacar gente, otra vez sacar gente, sacar gente. Pero en dictadura, ¿no? Y fuimos viendo esto. Después, golpe acá, que cumplieron 50 años. Golpe en Chile, otra vez 50 años. Golpe en Argentina. Ahí cambió la dirección. Claro. Ahí tuvimos que sacar de aquí, de Chile. De... Bueno, hasta cuando llega 1978, el gobierno anuncia que va a terminar el acto institucional número 5, que permitía meter a alguien en cana sin ninguna justificativa, sin poder acercarse de abogados, de familiares. Se va a terminar esto, censura de la prensa. Y hay, por casualidad, hay una situación que es el secuestro de los uruguayos. Sí, sí. Diciembre de 1978. Final de noviembre, diciembre, final. Bueno, y hicimos la denuncia y tal. La prensa nos ayudó muchísimo y logramos denunciar, en fin. La primera... Operación Cóndor, flagrada mientras ocurría. Claro. Entonces fue, esto reconoció. En marzo de 1979, convocamos un seminario que se llamaba Seminario Justicia y Derechos Humanos. Al final del seminario, 25 de marzo, aprovechamos a esta gente, que era más de 100 personas, ya teníamos un estatuto y propusimos, quién sabe se cría una organización que podría llamarse Movimiento de Justicia. Ah, sí, probamos. Acá estamos el estatuto, probamos. Vamos a elegir la primera dirección. Se eligió la primera dirección. Yo cuento esto porque se había recién terminado y nuestra discusión interna era que teníamos que poner en el cuello del tigre, ¿no? Y fuimos ahí para hacer el registro formal, ¿no? Nunca me olvido si el titular de él. No, no se puede registrar esto. Porque la cabeza de las personas sigue igual. ¿Usted quiere me crear problemas? No, no queremos el registro. No. Me niegue por escrito, entonces, para que yo pueda... Ya vi que quiere me crear problemas. No, está bien. Vamos a hacer así. Dentro de una semana, 10 días, paso acá y usted decide. ¿Tá? No pensé si era. Cuando vuelvo ahí, ya estaba listo, escrito, firmado y tal, que no. Tuvimos que ingresar en la justicia. Que sí, mandó que hiciera el registro. 11 de agosto de 1980. Entonces, pues, este grupo que ya venía en la resistencia haciendo estas cosas, ahora tenía una vida formal. Somos la primera organización de derechos humanos de Brasil, por esta razón. Y hasta hoy sigue. Sí, seguimos total peleando. Vigencia, entonces, sí. Le cuento esto para ver cómo en Brasil la cabeza de las personas, después de tanto tiempo, aún no cambió mucho. No cambió. Y los militares están en escenario, están en escenario. Sí. Es el único país que hizo una autoamnistía a los militares y que no pasa nada. Ningún fue sancionado. Claro. Ningún fue sancionado. Pero bajo ojo atento, allí los tienen ustedes también, Jair. A Jair el lunes le damos libre. Ah, claro. Decidimos claro. que le vamos a dar libre el lunes porque acaba de pasar por acá y viene con todo este viaje. Ya va a estar de vuelta en Porto Alegre, pero lo vamos a dejar libre ese descansar, día. Lo vamos a dejar descansar. Exactamente. Y lo que nos queda a nosotros es agradecer, pero profundamente, el hecho de que te podamos llamar por lo menos dos veces por mes y tener una visión tuya del tema de derechos humanos, no en Brasil, sino en toda la región, porque hay veces que te llamamos y está en Argentina, y está acá, y está allá. Sigue atrás de los derechos humanos en toda la región, cosa que agradece toda la región. Nos conta el prestigio que tiene Jair en toda esta zona del Cono Sur. No te imaginas cómo... Para mí es un placer participar acá con ustedes, ¿no? Muy bien. Pero es un placer tan grande que a veces pasa, demora pasar el tiempo para llegar el lunes. Para llegar ese lunes. Bueno, lo vamos a tener en cuenta eso. Bueno. Jair, el abrazo de todos. Hoy va a estar muy bien la actividad, sin duda. Después vamos a conversar con la gente que hizo la película para poderla ver de nuevo, para poder saber más de ella, de cómo fue todo este periplo para filmarla. Muchas gracias por toda la vida. Agradezco muchísimo a usted el cariño de siempre. Mojándola con versos en tristeza, recuerdo Ciudad Baja o la pobreza. Partiendo la ciudad como un puñal, al estuario van aguas.